Capítulo 02. ¿De dónde viene la fe? Debemos vivir nuestras vidas por fe. No solo nuestra vida en la iglesia, sino también nuestra vida en la realidad, en casa con la familia, cuando recibimos malas noticias, cuando las cosas que planeamos no funcionan, o cuando estamos en el trabajo y las cosas no van bien. Nuestro jefe u otros empleados, estos son los momentos en los que realmente necesitamos fe. Debemos vivir por fe cada momento de nuestras vidas. Gálatas 2:20 nos dice que debemos vivir nuestras vidas por fe. ¿Cómo funciona la fe? ¿De dónde viene la fe? ¿Podemos simplemente elegir tener fe? ¿Podemos forzar la creencia? No. No podemos sacarnos la fe de los calcetines, él no está en nuestros calcetines. No podemos simplemente aumentar la fe. ¿Cómo podemos convertirnos en personas de fe? Creo que a todo el mundo le encanta escuchar grandes historias sobre la fe. A todo el mundo le encanta escuchar historias en las que la fe ha obrado milagros. A todo el mundo le encantan las historias en las que vemos el poder sobrenatural de Dios. Pero ¿cómo podemos lograrlo? La fe como don de Dios. Lo primero que debemos entender es que la fe es un don de Dios. Romanos 12:3 dice, porque exhorto a cada uno de vosotros, por la gracia que me ha sido dada, a que no tenga en sí mismo un concepto más alto de lo que debe, sino que piense con sobriedad, según Dios ha dado a cada uno la medida de su lo que se merece. La fe le ha asignado. Cada uno de nosotros ha recibido una medida de fe. Dios te ha dado fe y sin fe no puedes ser salvo. La Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. La fe viene a nosotros, no podemos solucionarlo nosotros mismos. Entonces debemos entender que la fe es un don de Dios, Él nos lo da. Dios ha puesto una medida de fe en todos nuestros corazones. Hay un nivel de fe en el corazón de cada cristiano que no se ha ganado ni se merece. Es un regalo de Dios para ti. Él ya está en ti. No intentes buscarlo en otra parte, no intentes forzarlo y no trates de ser fuerte en ti mismo, porque Dios te ha dado una medida de fe. La pregunta es, ¿qué haces con lo que tienes? ¿Cómo usas la fe que tienes? La fe es como un músculo, solo crece cuando la usas. Si no lo usas, se vuelve muy débil. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una cierta cantidad de fe. El don de la fe versus la medida de la fe. Uno de los dones del Espíritu es el don de la fe, 1 Corintios 12:9. Este don de fe es diferente de la medida de fe que Dios ha dado a cada cristiano, Romanos 12:3. El don de la fe es como todos los demás dones del Espíritu mencionados en 1 Corintios 12 y 14, Dios nos da estos dones para usarlos en momentos específicos y con propósitos específicos. El don de la fe no es algo que tengamos todo el tiempo, como la medida de la fe. Un ejemplo, cuando estaba en el Instituto Bíblico en 1983, uno de mis amigos se enfermó gravemente y todos oraron por él, pero no pasó nada y no se mejoró. Entré en la habitación donde yacía y en el momento en que entré tuve fe en que sería sanado. Fue como una creencia sobrenatural que se apoderó de mí y supe que él sería sanado en ese momento. Me acerqué a él y le dije, «Sé sano y levántate en el nombre de Jesús». Me miró y me preguntó, «¿Qué estás haciendo?». Dije, «Levántate». Él resucitó y fue sanado. Él dijo, «¡Guau!». Ni siquiera lo creía. Le dije, «Lo sé». No sé qué pasó, pero esta creencia me llegó. Este es el regalo de la fe que Dios te da. Estaba predicando en una iglesia y había una mujer con un hombro roto. Dios me dio una palabra de conocimiento que la sanaría y me dio el don de la fe. Simplemente llegó a mi corazón. Había alrededor de 1500 personas en la iglesia. Llamé a esta mujer al frente mientras predicaba. Era su hombro izquierdo el que estaba roto. Recé por ella y le dije que moviera el hombro. Ella dijo, no puedo. Está rota. Le dije, sí, lo sé. Mueve el hombro. Ella dijo, pastor, usted no lo entiende. Está roto y no se puede mover. Tengo mucho dolor. Le dije, mueve el hombro. Ella lloró y dijo, pastor, está rota y no puedo moverla. Pero tuve el don de la fe, simplemente vino a mí, y en la fe nada es imposible. Entonces le dije, si no mueves el brazo, te sacudiré el hombro y lo levantaré. Eso suena terrible, pero tenía fe. Luego, con mucho cuidado, comenzó a levantar el hombro, a girar el brazo y a mover el hombro. Lloró y lloró de alegría. ella quedó completamente curada. Acabamos de hablar del don de la fe, que Dios da en momentos específicos para un propósito específico, pero Dios ha dado a cada uno de sus hijos una medida de fe. Si la fe es un regalo de Dios y Dios nos da una cierta cantidad de fe, ¿cómo podemos mantener cantidades crecientes de fe? Así es como funciona, tenemos que acercarnos a Dios. No hay atajos. Debemos dedicar tiempo en oración y buscando a Dios para que nuestro corazón se llene de la fe que viene de Dios. En este mundo nuestras mentes están constantemente llenas de incredulidad. Hay una batalla constante por nuestros corazones. El diablo lucha para llenar nuestros corazones de incredulidad. Pero aquellos que están cerca de Dios recibirán una cantidad cada vez mayor de fe, eso es un regalo de Dios. Hay una historia en la Biblia que me fascinó y la he estudiado y orado mucho por ella. Mateo 17 habla de Jesús en el monte de la Transfiguración. Tres de sus discípulos estaban con él, Pedro, Santiago y Juan. Cuando bajaron del monte, algo estaba pasando. Un hombre llevó a su hijo epiléptico a los nueve discípulos que estaban. No había estado con Jesús en el monte. Jesús vio que había un alboroto y quiso saber qué estaba pasando. El hombre dijo, «Señor, ten piedad de mi hijo. Está teniendo ataques y está sufriendo mucho. Muchas veces cae en el fuego o en el agua», Mateo 5 y 15. Entonces el hombre dijo una de las declaraciones más tristes, «Lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron curarlo», 5 y 16. «Qué triste. He estado en esta situación muchas veces y me duele el corazón. Muchos enfermos han venido a mí y no he podido sanarlos. Pero Jesús dijo en Juan 2 y 12, «El que en mí cree. Las obras que yo hago, Él las hará aún mayores que estas. Él en el que cree en mí somos tú y yo». Qué triste que la mayoría de los cristianos no vivan y experimenten esto. Pero lo que es aún más triste es que no parece molestarles y los lleva a un estilo de vida de ayuno y oración. Sé que estoy de viaje, pero aún no he llegado, aún no he llegado. Pero estoy en este viaje y estoy decidido a vivir Juan 2 y 12 hasta el final de mi vida. Esa es también tu promesa. Estás llamado a hacer obras mayores que Jesús porque eso es lo que Jesús dijo claramente. Muchas veces he sido como estos discípulos de los que se habla aquí, «Señor, llevé un niño enfermo a tu discípulo, y no pudo hacer el milagro». Nuevamente Jesús reprendió a sus discípulos. Él dijo, «Oh, su género incrédulo e incorrecto. ¿Cuánto tiempo debería soportarte? Llevarlo aquí». Y Jesús amenazó al demonio, y él salió de él, y el niño fue curado de la misma hora, Mateo 17, 17 a 18. Los discípulos tenían curiosidad y le preguntaron a Jesús por qué no podían hacer eso. Esa es una pregunta legítima, ¿no? Somos tus discípulos, Jesús. ¿Por qué no podríamos expulsar a este demonio? Jesús lo dejó muy claro. 46. Jesús nunca habla bien para no insultar a las personas, Él es la verdad, Juan 14, 6. Jesús no importa si está molesto por la gente, Él es la verdad y dice la verdad. Entonces les dijo la verdad, debido a tu incredulidad, Mateo 17, 20. Pero mira lo que dijo en el versículo 21, pero este tipo no se hizo de la oración y rápido. Aquí está mi pregunta, ¿cuál fue la clave del milagro en esta historia? ¿Era la creencia o el ayuno y la oración? Jesús dijo que no podían expulsar al demonio debido a su incredulidad. Esta es una declaración clara, entonces la creencia es la clave. Pero luego también dijo que el demonio solo puede ser expulsado ayunando y rezando. Entonces, ¿hay ayuno y oración que hacen el milagro, o es fe? Creo que la respuesta es muy simple, nuestro ayuno y oración, nuestro tiempo en la presencia de Dios, llenará nuestros corazones de fe para que podamos ver el poder de Dios en nuestras vidas y moverse en lo sobrenatural. Mientras esté en movimiento con Dios, pasé mucho tiempo con ayuno y oración. ¿Y por qué? Porque sé que mi corazón debe ser cumplido por la fe de Dios para poder moverse en la fuerza en la que quiere moverme. No es uno u otro, creencia o ayuno y oración. Pero nuestro tiempo que pasamos para buscar a Dios en ayunas y oración y buscar su rostro llenará nuestros corazones con la fe que proviene de Él. El resultado será una vida de manera sobrenatural. La fe hará milagros, pero no puedo resolverlo, no puedo dejar que suceda. Cuando ayuno y rezo, cuando lloro a Dios y muestre mis propias debilidades, cuando digo, Dios, te necesito, necesito la fe de Dios, entonces Dios llena mi corazón con su fe. Entonces los milagros suceden. Por lo tanto, no es fe ni ayuno y oración. Aquellos que están cerca de Dios llenarán su corazón de fe porque Dios cree. Dios tiene un mayor deseo de liberar el poder de Dios en y a través de nosotros que nosotros. Permaneciendo en busca de Dios, estaba recientemente en Austria, donde la gente dice que no hay milagros. Una mujer que no era cristiana llegó a una de mis reuniones y fue curada por la diabetes tipo 1 después de sufrirlo durante años. Luego entregó su vida a Jesús. Tenemos que mostrarle al mundo que Jesús está vivo. Cuando vamos y encontramos municipios, tenemos que ser valientes. Estoy agradecido por los milagros que veo en la iglesia, pero mi corazón grita que los milagros también se pueden ver en las calles. Tenemos que traer el poder de Dios a las personas que nunca han conocido a Dios. Si solo abrimos nuestro corazón, Él lo llenará de fe y nos dará milagros para que el mundo pueda ver que Dios vive y lo ama. Recientemente viajé con mi esposa durante 2 días. No la había visto durante casi 50 días porque había viajado a muchos países para predicar. En el camino a la playa regresamos a un restaurante para comer. En el otro extremo del restaurante había un grupo de mujeres, quizás 12, que celebraron el cumpleaños de una mujer. Todos le cantaron una serenata de cumpleaños. Mientras las mujeres se levantaban para pagar al salir, el señor de repente me habló: quiero tocar la vida de alguien aquí. Estaba emocionado, pensé que tal vez alguien estaba enfermo y el señor quería que orara por él. Pero eso no era lo que Dios quería hacer. Luego me dijo: págale la cena a la mujer el día de su cumpleaños y dile que Dios la ama mucho. Salté de mi asiento y corrí hacia la mujer que estaba pagando la cuenta de la cumpleañera, que estaba en el baño en ese momento. Le dije: señora, quiero que me dé la tarjeta de la señora que cumple años. Ella preguntó por qué. Le dije: porque quiero pagar por ello. Quiero que le digas que Dios la ama tanto que le compró la cena de cumpleaños. No le digas que fui yo. Ella dijo: está bien. Luego hizo una pausa y preguntó: ¿es usted cristiano? Le dije: sí, lo soy. Luego dijo: yo también, y eso es increíble. El domingo le diré a mi iglesia que todavía hay personas que muestran el amor de Dios. Entonces le dije: pero no le digas a tu amiga que fui yo. Solo dile que Dios la ama y la invitó a una cena de cumpleaños. Verás, necesitamos llevar el poder y el amor de Dios a las calles. Pero sin fe esto no será posible. Sin fe nunca saldremos a hacer locuras. Sin fe, nunca veremos los milagros que Dios tan desesperadamente quiere mostrarnos. Dios quiere mostrarle al mundo cuánto los ama a través de nuestro amor y de nuestras palabras y obras de poder. Mateo 17 deja claro que la incredulidad era el problema. Sin ayuno y oración no se tiene esta fe. Entonces no fue lo uno ni lo otro, fueron ambos. Hay algunos cristianos que dicen que no necesitan ayunar. Escuché a un predicador, refiriéndose a Lucas 5 y 35, decir esto: Jesús dijo que cuando el esposo se haya ido, los discípulos ayunarán. Pero luego, después de que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, dijo: Él estará con nosotros siempre. No necesitamos ayunar, porque Él siempre está con nosotros y no se ha ido. Esta es una teología extraña. Si realmente quieres ver el poder de Dios, es imposible sin fe. Cuando entiendas esto, te mirarás a ti mismo y pensarás: Dios mío, necesito más fe. ¿Qué harás entonces? Estarás cerca de Dios, llevarán un estilo de vida de ayuno y oración, una vida de consagración a Dios. Cuando estés en la presencia de Dios, la fe, que es un regalo de Dios, llenará tu corazón. Entonces puedes empezar a usarlo. Debemos buscarlo con todo nuestro corazón. Jeremías 29, 13 nos dice: me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de todo vuestro corazón. ¿Cómo puedes decir que estás buscando a Dios con todo tu corazón si nunca ayunas? Algunas personas me dicen: ¿por qué ayunas tanto? Eres un hombre de Dios tan fuerte. Le dije: ayuno mucho porque tengo que ser un hombre fuerte. No tengo nada en mí, necesito la fe de Dios en mi corazón porque con fe nada es imposible. Jesús dijo que para los que creen todo es posible, Marcos 9 y 23. Pero lo buscamos con todo nuestro corazón. Estamos dispuestos a pagar el precio por esto. Estamos lo suficientemente desesperados como para acercarnos a Dios. Todos los días hago ciertas oraciones. Una de esas oraciones es esta: Dios, por favor llena mi corazón de fe, llena mi corazón de fe para que pueda caminar en el poder sobrenatural de Dios. Si no somos humildes, no tendremos fe, porque la fe no significa cuán grandes somos, sino que la fe nos muestra nuestra dependencia de Dios. Recuerde que Dios nos ha dado a todos una medida de fe, Romanos 12, 3. Emut, una clave importante para la fe en Lucas 17, 5 dijo los discípulos a Jesús, aumenta nuestra fe. Esta es una escritura fascinante, un lugar extraño. Los discípulos le pidieron a Jesús que fortaleciera su fe, para darles más fe. ¿Y qué hace Jesús? Jesús no dice, está bien, ten más. Te lo doy de manera sobrenatural. No hace nada por el estilo. Más bien, les cuenta una historia que aparentemente no tiene nada que ver con su pregunta. Solo reconoceremos la importante lección si echamos un vistazo más de cerca. Recuerde que les contó esta historia en respuesta a su solicitud de un aumento en la fe. Déjame reescribir la historia que te dijo, si eres un sirviente y vuelve a casa desde el campo, tu caballero te dice, ve a comer y te hace una buena comida. No. El Señor te dirá que deberías hacer algo para él primero, que debes cuidarlo, hicimos lo que era nuestro deber, y te encargarás de lo que necesitas con nuestra gran fe y los grandes milagros cristianos que podemos hacer. No pienses que si te mueves en la fe y en el poder de Dios y los milagros suceden que tiene algo que ver con ellos. Podemos pensar tan fácilmente, ¡guau! Soy un hombre de fe. Hombre. ¿Viste lo que pasó? Soy un hombre, o una mujer, de fe. Jesús dice, ¿quieres creer más? Entonces no seas tan. Entiendo que eres solo mi siervo, eres completamente dependiente de mí. Soy el que libera la fe en tu corazón. Son solo un sirviente indigno. Es esta actitud de humildad y dependencia del Señor lo que fortalecerá nuestra fe. Cuando estudias la historia moderna de la Iglesia, sabes que algunos de los grandes hombres y mujeres de Dios han caído en el pecado. Es un fenómeno sorprendente que muchos de ellos cayeron después de victorias increíblemente grandes después de que Dios las necesitaba con fuerza. Una de mis otras oraciones diarias es esta, Señor, por favor ayúdame a vivir con humildad. Dios da la humilde gracia, Santiago 4, 6. Si Dios nos necesita, podemos pensar fácilmente, oh, soy algo especial. Si quieres que crezca tu creencia, debes entender que no se trata de ti, se trata de Dios y su reino. Somos sirvientes indignos y no tenemos que luchar por más por nosotros mismos. Necesitamos fe para construir su reino y cumplir sus intenciones en nuestras vidas. Por eso Jesús les contó esta historia. Intentó transmitirles, sí, multiplicaré tu creencia. Pero asegúrate de que te mantengas humilde, que entiendas que eres solo mi sirviente. Soy el maestro, he puesto la fe en tu corazón, usaré tú. Y no os jactéis de vuestra gran fe, no te jactes de lo grande que eres como hombre o mujer de fe. Andad humildemente delante de mí. Los hombres y mujeres de fe son siempre hombres y mujeres de humildad. Estas dos cosas van juntas. El Señor dijo a Pablo, «Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo respondió, «Por tanto, me gloriaré más en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí». 2 Corintios 12, 9. Pablo también dijo en un capítulo anterior, «El que se gloría, gloríese en el Señor». Punto. 10 y 17, uno de los mayores peligros al aumentar nuestra fe es el orgullo, algo que Jesús dejó muy claro en esta historia. Yo personalmente he visto más de 1,000 milagros, cáncer, epilepsia, asma y huesos rotos fueron sanados y partes del cuerpo lisiadas. Poder volver a moverme. He visto cosas increíbles y estoy muy agradecido por ellas. Pero también estoy muy insatisfecho porque todavía hay personas ciegas que no pueden verlo. Todavía hay lisiados que no pueden caminar. Necesito que Dios y su fe crezcan en mi corazón. No puedo confiar en mí mismo ni en mi propia fuerza. Le dije a mi esposa, ayunaré y oraré y no me detendré hasta que vea los ojos de los ciegos abiertos y las personas lisiadas en sillas de ruedas levantarse y caminar. No puedo hacer que eso suceda. Pero lo único que puedo hacer es ayunar, orar y pedirle a Dios que fortalezca mi fe. Sé que muchos milagros no han ocurrido por la incredulidad y que también falta la fe por la falta de oración y ayuno. Por lo tanto, siempre viviré una vida de ayuno y oración. Jesús conecta estas dos cosas en la historia de Mateo 17. No ayuno ni oro para obtener mi bendición personal, ayuno y oro para tener un corazón de fe que vea el poder de Dios y transforme muchas vidas para que Jesús pueda ser glorificado. La fe de Dios. Vaya conmigo a Marcos 11 y 22, donde Jesús dice, «Tened fe en Dios». Tienes que entender que Jesús acababa de maldecir una higuera, y los discípulos se sorprendieron de que la higuera realmente muriera. Le dijeron, «Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado», versículo 21. Y Jesús les respondió esto, «Tened fe en Dios». Quiero que entiendas que la palabra no aparece en griego. En los manuscritos griegos originales que tenemos, no dice «cree en Dios», sino simplemente «ten fe en Dios», es decir, «tienes la fe de Dios». Es la fe de Dios que ya está dentro de nosotros la que obra los milagros. No es tu fe, es la fe de Dios. La fe es un don de Dios y la fe viene por el oír, Romanos 10 y 17. Si la fe llega a vosotros, no procede de vosotros. Entonces, ¿de dónde viene? Él viene de Dios. Lo que Jesús dijo fue que deberíamos tener la clase de fe de Dios. Y luego dice: en verdad os digo, si alguno dice a este monte, ve y échate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que le sucederá lo que dice, le sucederá. Por eso digo, todo lo que pidáis en oración, creed que lo habéis recibido, y os será dado, Marcos 11, 23-24. Permitidme decir aquí algo muy importante acerca de la fe. Creo firmemente que los milagros no producen fe. Te diré por qué. Creo que la fe es una cuestión del corazón, y el pueblo de Israel es el mejor ejemplo de ello. ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? No entraron porque no creyeron. No entraron en el reposo dado por Dios a causa de su incredulidad, Hebreos 3 y 18. Ahora bien, si los milagros producen fe, entonces el pueblo de Israel debería haber sido el mayor pueblo de fe. Leemos sobre esto en el libro del Éxodo. Las plagas de Egipto son milagros increíbles que todos vieron. Luego atravesaron el desierto y llegaron a un lugar donde el Mar Rojo estaba delante de ellos y el enemigo detrás de ellos. El mar se abrió y ellos pasaron por tierra seca. Sus enemigos, los ejércitos de Faraón, los siguieron, y el mar los cubrió y los mató a todos. Si los milagros producen fe, entonces todos ya habrían sido gigantes de la fe. De noche había una nube de fuego que los calentaba, y de día había una nube que los protegía y guiaba. ¿De dónde vino esta nube? Fue una provisión sobrenatural de Dios. Entonces se les acabó el agua. La roca se partió y de la roca salió agua, completamente sobrenatural. Luego se quejaron porque no tenían comida. La comida llovió del cielo. Pero todavía no creían. Verá, los milagros no producen fe, de lo contrario, todos los israelitas habrían sido gigantes de la fe y habrían entrado en la tierra prometida. La fe viene de Dios. Él nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe. La pregunta es, ¿qué hacemos con esta creencia? Los milagros no se producen por la fe, los milagros son el regalo de Dios para nosotros. Ya existen en el mundo espiritual. La fe solo los trae del mundo espiritual a nuestro mundo natural, pero no hace que existan. Solo Dios crea, Él es el creador de todas las cosas. Él crea los milagros y luego nos los da como un regalo del cielo. La fe, que es un don de Dios, nos las trae. La verdadera fe que Dios da cada vez más a quienes están cerca de Él se hace visible en la vida de sus humildes servidores. ¿Quieres más fe? Acércate a Dios. Por eso es muy importante para mí estar cerca de Dios y pasar mucho tiempo en su presencia. Viajo mucho. La gente suele llenar mi día con una reunión tras otra. Le digo a la gente que necesito reservar varias horas todos los días para orar y buscar a Dios. No digo que todos tengan que hacer esto, pero sí digo que tengo que hacerlo yo. Me niego a vivir mi vida de otra manera. La gente piensa, oh, el pastor Reinhard viene y simplemente profetiza y suceden milagros. Oh, qué maravilloso. Pero no entienden que soy una persona muy débil. Debo estar cerca de Dios, debo ayunar y orar, debo buscar su rostro para que su fe esté en mi corazón y pueda ver vidas cambiadas en todo el mundo. La fe viene de Dios. Jesús dijo, «Tened la fe de Dios. No intentes forzar la creencia. Entiendo que esto puede parecer que no tiene nada que ver contigo, ya seas un hombre o una mujer de gran fe. Pero vosotros también debéis hacer vuestra parte, además de buscar a Dios y caminar con humildad. Más adelante te mostraré cuál es tu papel en esta vida de fe. Pero lo primero que debemos entender es que necesitamos que Dios llene nuestro corazón de fe, que debemos tener esta actitud, «Señor, soy un siervo indigno. Estoy aquí solo para servirte a ti y a tu reino. Mi fe. Y Dios dice, con mucho gusto lo haré. Debido a que Él da gracia a los humildes, voluntariamente nos da fe cuando nos acercamos a Él con humildad.